noches, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo va? Estamos acá en Desde el Puente. Estamos los mismos de siempre y está Julia acá del programa anterior. ¿Cómo le va, Julia? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Julia, para mí lo mejor que tiene es su padre King Kong, que siempre nos escucha y por eso la queremos mucho a ella. La queríamos felicitar porque tiene flores y queríamos que cuente el motivo de las flores. Me regalaron flores porque es mi día 14 sin fumar. Muy bien. Bueno, y como este es el programa de humor, yo tenía un chiste pensado para la transición sobre la agrupación a la que... Aclaremos que me quedé para que me bardee, nada más que para eso. Poniéndole el pecho a la situación. El chuponazo también fue por los 14 días, sin fumar. Yo eso no lo vi, no sé. Mañana se está haciendo un festín con esto. Se ríe y bueno. Y lo que queríamos preguntar es sobre a Julia, que pertenece a la agrupación a la que se debe esta radio, es si la agrupación Venas Abiertas es solo de emos o también permiten otras tribus urbanas. Bueno. ¿De dónde sale ese comentario? Es un chiste. Por lo de Venas Abiertas. Ay, no, es muy malo. No importa, ustedes no, porque... No, el de Membrillo Batata. Bueno, yo quería empezar el programa con ese chiste, es un programa de humor. Buenas noches, Fer, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hoy estamos con mucho humor, así. Buen programa, chicos. Gracias. Muchas gracias por el humor. Gracias, gracias. Cuida las flores, ¿eh? Y cuida el cuello. Cuidado. Ojo, ¿eh? Bueno, empezamos el programa de humor. Bueno. ¿Sí? Vamos a ponernos serios, por favor. ¿En qué radica el humor? No sé. Ay, a ver. Ay, no sé. ¿En qué radica? Radica de radical. Sí. Radica en distintos estados emocionales. En el Ricardito Alfonsino hay mucho humor. Es para poder decir. Cuando algo capaz no tiene mucho sentido. A veces en el absurdo está el humor, pero también el humor es una forma de decir cosas que no se pueden decir a través de con la seriedad. Es una forma de denunciar. Como, bueno, sabemos, lo usan muchos especialmente, muchos lo usan para mal y algunos como Capusotto, bueno, nos ayuda mucho, ¿no? Nos hace reflexionar el humor. Reflexionar y pensar los humoristas, así es. Nos hace ver las cosas capaz más claras que si no tenemos humor. Sí, bien. Tal vez de otra manera, que como son no las vemos. Lo que tenía de bueno tratar este tema en este programa para mí, fundamentalmente, es que es un programa que lo hacemos con humor. Y explicar un poco... Con amor también. Con humor y con amor. Y explicar un poco esa sensación de que a veces parece que nos reímos de todo o de cualquier cosa. Y en realidad no es solo que te reís del tema, sino que expresás cosas que de otra manera no podés o no sabés expresarlas. Y las pones en juego y las sacás de adentro. Sí, además de expresar también las cosas se entienden mucho mejor y más fácil con humor. Que es lo que le falta un poco al mundo académico, al mundo de la educación. Pareciera que hacer humor es algo que como que está en contra de todos los postulados académicos, como si fuera algo bajo, ¿no? Algo todavía, inútil, ¿no? Claro, todavía con esa creencia de que la comedia es algo, es un arte menor, algo bajo. Es... Sí, es algo como inútil y cuando en realidad lo... Nada, la utilidad es algo muy difícil de medir, ¿no? Porque todo lo que parece que tiene una carga simbólica, en realidad se lo juzga de inútil. Y es eso, en realidad, lo que tiene una... Pero todo lo que tiene una carga simbólica también puede denunciar algo, ¿no? Todo depende de cómo se utilice, qué carga tenga, y a veces si es simplemente para adormilarte o para despejarte y despabilarte. Bueno, vamos a tirar la consigna del día. Bueno, la consigna es, ¿qué pensás del humor? O lo que quieras comentarnos sobre el tema. El mejor comentario se gana 2 entradas para el cine del puente y o una remera del puente. Escucharon, y o una remera del puente. O sea que puede ser una entrada más la remera o una o la otra. 2 entradas para ver qué película. La película Solo contra todos, de Gaspar Noé, que está mañana en el cine del puente a las 21 horas el viernes en Rivadavia 9810. Así que nos pueden dejar los mensajes en la página de La Bemba, que es www.labemba.com.ar. También se pueden comunicar al número de La Bemba, que es 50 31 47 13, interno 640. Nos pueden llamar o nos pueden escribir ahí donde dijimos. Al número de La Bemba, que va a decir acá Nico. 5031-4713. Inglaterra 640, se me complica, estoy un poco lejos. ¿Qué pasó acá? Y también pueden llamar al 5031-4713, interno 640. O al 5.031.471.3. ¿Su DNI? Sabe contar. A ver, me parece que Johnny me está diciendo que tenemos un llamado en línea. ¿Qué hacemos? ¿Atendemos? ¿No atendemos? Pero ya, un llamado. Bueno, sí. Dos minutos de programa. No puedes elegirlo todo. Bueno, ¿atendemos? ¿Atendemos? Bueno, vamos a atender. Depende. ¿Depende de qué? De quién del otro lado esté. ¿De qué? ¿De quién del otro lado esté? Estamos muy lentos hoy. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿quién habla? ¿Qué tal? Buenas noches, muchachos, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Luis Quejul, crítico. ¿Ya no se acuerdan de mí? Esperen que tenemos problemas con el micrófono. ¿Y se escucha? Hola, Quejul, ¿nos escuchás? Sí, estaba haciendo un saludo. Hola, hola, hola, ¿se escucha? Sí, nosotros te escuchamos, pero bueno, lamentablemente te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Se acuerdan de mí? Sí, sí, sí. Todos nos acordamos. ¿Por qué no la cortan un poquito con el Depende? El jueves pasado todo el programa con el temita ese, los huevos cubanos, ¿hasta cuándo, muchacho? ¿Cómo rellenan con esa basura? Además, ¿qué mensaje le dan a la gente? Perdón, perdón. ¿Cuál es el problema, Quejul? Se me está yendo el guión. Al carajo. Depende. ¿Qué le pasa? ¿Es que es un crítico guionado? Estoy guionado, sí. ¿Cuándo? ¿Pero no le gusta el programa de radio a usted, Quejul? ¿Qué es lo que le gusta de este programa? La verdad que muy poco me gusta este programa, pero bueno. Y pero no tenía nada mejor que hacer entonces que escuchar este programa. Continúa. No, la verdad que no. No tengo muchas cosas que hacer mejores. ¿Qué estaba haciendo ahora, por ejemplo? ¿Ahora qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo ahora? No estaba haciendo nada. Dándole cuadro al dolor al abuelo. Sí, creo que tiene más sentido que este programa. Pero si no le gusta este programa, ¿qué es lo que le gusta escuchar a usted? ¿Usted escucha algo? Escucha, o sea, radio. ¿Ve televisión? Algo. ¿Escucha radio? ¿Qué escucha? No, nada, qué sé yo, miro un poco 678. Ah, está bien, pero usted lo criticó la otra vez ese programa. Nada le gusta esto, los audios, no le gusta nada de este programa, no sé. No, la verdad que no, muchachos. ¿Quién hace los audios? ¿Ponen a la banana en pijama, la canción de Carrió, Dolina? ¿Qué hacen? ¿Meten todos en una licuadora? ¿Qué es lo que hacen? No entiendo. Igual hoy lo escucho así como más cabibajo, que Jul, ¿le pasó algo? Sí, sí, me... Algo me pasó, sí, tuve problemas en mi casa. Bueno, pero no se preocupe. Nosotros con este programa hoy lo vamos a levantar un muchacho, poco. Muchachos, lo llamo la semana que viene. Bueno, nos vemos. Trate de escuchar el programa, si el humor le hace bien. Está loco. No sé qué le pasaba a Quejul, se escuchaba medio raro la comunicación. Sí, la verdad, para ese tipo de llamados preferimos que no. Tenemos que poner un filtro, ¿no? Sí, un filtro. Un filtro telefónico, porque esto es. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Y te parece que escuchemos un audio? ¿Usted qué dice? A mí me parece buenísimo. Bueno, vale, si Johnny, a ver, aterriza por acá. Escuchemos un audio y acomodemos. Nací vivía en Castelar y nací en Morón. Y después, en el año 68, me mudé a Villaluro y... Yo me río siempre de la deformidad de lo que ya uno conoce, o sea, de lo cotidiano, de la realidad, de los signos. Forman parte de la realidad, digamos. Pero digo, hay cosas puntuales tipo humor, sí, negro, yo me río, bizarro, sí, yo me río, sí, yo me río. ¿Te reís de cualquier cosa? No, de cualquier cosa no, porque hay una manera de contar que a mí me lleva la risa y si no hay una sorpresa, digamos, en lo que se está contando, probablemente no me ría. Así, cuando yo ya anticipo... como espectador algo que sea donde va a terminar, capaz ya, que no me sorprende y no me río. Pero en realidad, para mí, el humor siempre es como una destrucción de lo que uno ya conoce y de derivar una situación cotidiana en algo extraordinario. ¿El humor y la risa es exactamente lo mismo? No, probablemente la diferencia entre un cómico y un humorista tenga que ver con, alguna vez alguien lo dijo eso, como que el cómico te hace reír y el humorista, además de reír, te hace reflexionar, digamos, ¿no? Uh-huh. En cuanto a lo que dice y en cuanto a lo que se refiere, a lo nombrado, digamos. Y entonces siempre el humor... que mucha gente le escapa eso pensando de que uno está haciendo militancia, el mensaje cuál es. Que me parece que toda cuestión que tenga que ver con el humor, además de algo lúdico, además de un tipo grande con ojos de niño, tiene un sustento ideológico siempre, porque uno se está burlando, por lo menos así lo veo yo, como diría Guillermo Nain, sí, filósofo irlandés. Uno, digamos, se está riendo de la autoridad cuando hace humor, se burla, y eso no, tampoco gusta, ¿no? Es decir, ese discurso que tiene que ver con la norma de conductiva para la gente, es decir, esta forma de tener que pensar, esta fue es el poder, digamos, la construcción del poder, que dice cómo tenés que pensar, cómo te... Entonces uno se ríe de la religiosidad extrema, de los discursos, Teresa, herir particularmente con tu tipo de humor. ¿Herir? Herir quiere decir... Y a los enemigos, sí. ¿Qué haces? Lo digo, dentro del enemigo, ¿te gusta sí. más joder, joder más a la iglesia que a la cana, que a la cana que a la iglesia? No, en general forman parte de instituciones que me parece que no están para el bien común en general. Yo no es que descrea de la religiosidad, pero no creo en la iglesia, que es para mí una construcción política que no está ligado a la fe, sino al control. Muy interesante lo que decía Capusotto, esto de mirar con ojos de niño, pero con un sustento ideológico que es un poco la base del humor. Sí, aparte estaba también como algo que queríamos poner, que eran audios de radio inteligente o de radio que se pueda escuchar, y bueno, era esa un poco también la intención. Tenemos más sobre eso y... Sí, sobre esta radio que tal vez nos gusta mucho, que es la que escuchamos y que queremos también reproducir en estos espacios. A mí el tema del humor me gusta mucho, históricamente los bufones, tal vez lo que llevaban en las cortes de los reyes, que le decían al rey lo que nadie le podía decir, tal vez. Los está jugulares, lugar, ¿no? Sí, los jugulares. Estaba releyendo el rey Lear y hay unos diálogos con Buffon que son muy, muy buenos. Bueno, y Hamlet hace la denuncia a través del humor, ¿no? Del teatro. Y en Carnaval justamente lo que se hacía era esto del mundo al revés, de dar vuelta al mundo, y todos los que estaban abajo pasaban arriba y se burlaban de los generales, de los reyes, y todo en base al humor. ¿El Rey León tiene algo que ver con el Rey León? No tiene nada que ver. Abrir la repisa, fíjate los libritos que tenés. Yo tengo el Rey León, lo tengo. Rey Lear. Rey Lear. El Leal. Sí, están los juglares históricamente, y después en los circos, digamos, también en la Edad Media, pero ya pasando... Los cómicos o los humoristas tenían poco lugar, los tenían como para tapar baches, eran los tapabaches, hasta que fueron tomando más espacio. Porque también ahora como que no, o sea, nunca se le da ese lugar, ese que se le da a otros artistas de otras ramas, tal vez. Siempre como que se lo tira abajo al que hace comedia, nunca se lo pone en un lugar tan importante como el que cumplen, por ejemplo, humoristas como Capusotto, como Tato Bores, grandes humoristas que hubo en la historia argentina y en la historia del mundo, y generalmente se lo subestima un poco. Sí, no sé si viene la subestimación como pasaba antes, como considerar que el humor es algo menor. Me parece que estos humoristas justamente tienen un contenido ideológico que hace que se los tire abajo y se pongan por encima a tipos como Midachi, que no hacen reír a nadie, y se los ponga como los grandes del humor. Me parece que tiene que ver con eso. Sí, después ganan elecciones. O casi. Eso es mucho peor todavía. Sí, también es gracioso. Es distinto el humor que hacen, ¿no? Son distintas formas. Uno es lo que hablaba Capusotto, uno es un humorista, otro es un cómico. Claro, pero justamente la diferencia está que hay un contenido y hay hace ver otras cuestiones que no quieren que se vean. Buscando información hoy acá con los chicos para los audios, había una cómica que decía esto: digo que soy humorista y me dicen que cuente un chiste en cualquier lugar, y yo no le digo, vos sos carpintero, hacete una mesa, decía. Y era, bueno, como esta, en esta simpleza, como se lo toma como con mucha banalidad el tema. Sí, además el humor puede partir desde lo trágico también, ¿no? no tiene solamente lugar en el chiste o en lo fácil. Es algo mucho más complejo, es muy difícil hacer humor. A mí me sirve el humor en general para sacar todas esas cosas que para mí tienen mucha tragedia dentro mío y no sé cómo tratar el tema. Me sirve para, bueno, hago un chiste con esto y lo saco. En ese sentido me parece interesante el humor negro y bueno, nosotros hemos tenido problemas entre nosotros para el programa de, bueno, no, ese chiste no lo hagamos, que queda desubicado o no, pero yo siempre soy de los que creen que se puede decir cualquier cosa en nombre del humor porque justamente está para eso. Sí, lo contradictorio es que nosotros estamos tratando de tomar seriamente el humor, ¿no? Y parece ser que en el humor está todo lo contrario. Pero al revés, en esa forma de expresión, es como decía Juan, se pueden decir un montón de cosas que de otra manera no. Y también es una forma de sobrevivir a veces el humor. Y poder comunicarnos de una manera que nos haga ver las tragedias de una manera, por lo menos, un poco más sencilla y también nos haga pensar en otras cosas. Para mí es muy buena la frase, es una manera de sobrevivir, porque vivimos en un mundo medio de mierda. En un mundo de desgracias. En un mundo de tragedia. De lo cual tenemos que poder reírnos. Sí, de sobrevivir o de que te maten, ¿no? Muchos humoristas fueron perseguidos justamente por hacer un humor comprometido. Claro, lo que pasa es que el humor peligroso, el humor puede ser muy peligroso, ese es el problema. Si el humor hace pensar, necesitamos en realidad un humoril, es como una especie de humor ribotril, tipo mirachil, ¿no? Que es como algo para adormecerte y tenerte ahí pensando en nada. Pero no, en realidad por eso, creo que por eso estaba Capusotto, ¿no? En el audio, que nos da tanto en qué pensar. Bueno, vamos a escuchar un tema mientras nos tomamos un mirachil, a ver si levantamos. Thank you. qué hacer y qué no hacer. Cuanto más grande es la pena, más ruido va a ser al caer. No te voy a sacar de mis planes, solo porque digan aquí no vale. Y vamos a seguir empezando de nuevo, aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Tercer sábado de cada mes, bailongo de tango y algo más. 21 horas. Clases. 22:30 horas. Bailongo. Entrada a la gorra. Espacio Cultural El Puente. Avenida Rivadavia 9810. www.espaciocultural.elpuente.blogspot.com. Vamos a leer algunos comentarios que dejaron en www.labemba.com.ar. El oyente Ahora Intangible dice: muchachos y muchacha Juli, una gripe galopante me tiene en cama, así que los saludos desde acá y muy buen programa. Un gracias. Saludo para Emanuel. Gracias, y que se mejore pronto. Ojalá pueda venir mañana al cine, que aparte del cine estamos festejando el cumpleaños de Mariano, que es hoy. Aprovechamos para mandarle un saludo. Saludos a Mariano, feliz cumpleaños Mariano. Ya que estoy, saludo a María, que también cumpleaños hoy. Feliz siempre cumple. Alejandro, saludos a todas. Se ve que es del programa anterior. Sole, escuchando El Puente, King Kong. El humor es una estética del desencanto, o como decía Wilde, una gentileza de la inteligencia. Menos mal que no leí yo que iba a decir Wilde. Tini, es más difícil hacer reír que hacer drama, ya que a la gente. Ahí quedó. No, es mi mamá que no puede mandar bien los mensajes por la radio y te cuesta. Así que mamá, bueno, gracias. Yo igual te entiendo. Después que nos mande la segunda parte. Sí, porque me dice, no puedo mandar mensajes. Ya que a la gente. Mati también mandó un mensaje. ¿Quién es el bala que puso a Calamargo? Fui yo el bala, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Es Mati Pepe? ¿Es Mati Pepe? ¿Sabes que la cancha se va a quedar en el Bajo Flores para siempre? Por Calamargo. Por Calamargo. King Kong dice: no podemos hacer humor con los desaparecidos o con las Malvinas. El dolor es la frontera del humor. Este es un mensaje que está bueno porque... Sí, dio en la tecla King Kong el tema discutir. Porque permite discutir. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Creo justamente que donde hay... hay más dolor o más tragedia, es también donde el humor nos permite sacarlo de una manera, nos permite tratarlo, ¿sí? No sé. Sí. Yo, la verdad, creo que en cualquier lugar se puede hacer humor, hasta en el lugar más terrible, siempre y cuando sirva para reflexionar o para denunciar algo. Si la cuestión es una risa fácil sobre cualquier tema, hasta ni siquiera hay que hacer humor de cualquier cosa. Si el humor es fácil, no sirve en ningún lado ni en ningún tema. El humor tiene que servir para algo. Yo, para mí, depende mucho de quién lo haga. Me parece que hay que tener un sustento ideológico para hacer ese tipo de humor. Sí, que diga, ¿no? También. No, pues sí. No es lo mismo un chiste, qué sé yo, de Capusotto, de la revista Barcelona, que no sé, que salga en Diario de la Nación o que lo haga Mirachi el chiste. No, por supuesto. No, siempre, a ver, siempre hablando con una especie de ética, ¿no? Si hace dual de un chiste sobre los piqueteros, claro. A mí me da por las pelotas, pero sabiendo que estamos de un lado, ¿no? Entre nosotros, digamos, yo creo que se pueden hacer chistes de cualquier cosa, eso es lo que creo. Sí. O sea, yo puedo hacer chistes de bolivianos, de los desaparecidos, porque tengo una opinión formada sobre eso y está más o menos consensuada entre la gente donde me manejo. Entonces, ahí sí, mi hermana Natalia se la pasa haciendo chistes que si no la conoces, crees que es la más nazi de las personas. No sé cómo decirlo. Tini, acá sigue el comentario, dice: hacer humor es más difícil que hacer drama, ya que la gente tiene un poco de morbo y le encanta ver el sufrimiento, les encanta. La prueba está en los noticieros donde hacen tronco del árbol caído. Y le agradecemos a Johnny que nos avisó que estaba el mensaje más arriba. Volviendo al tema, yo creo que en algo que coincido, no sé si tanto con King Kong, pero sí que para reírse de algo hay que pararse un poco por sobre, y además hay que tener un poco de lejanía con la sensibilidad. Eso creo. Yo voy a leer un mensaje. Sí. Roberta dice: trabajo desde hace muchos años en un centro de salud y les aseguro que la mejor y única manera de encarar el dolor ajeno es con una sonrisa y buen humor. He llegado a ponerme una peluca y pasear por la sala de espera, y la gente muerta de risa festeja el mal humor y por la llegada tarde de un médico o por su dolencia. Y ahora cuenten un chiste, jajaja. Bueno, esa es mi familia, se dan cuenta, ¿no? Ah, bueno, entonces está bien, entendemos todo ahora. Yo no entendí. Seguimos, el otro de Roberta, ¿no? Ya lo leí los dos. Manu de Alvear Fútbol. Vamos los chicos del puente, sigan para adelante que ponemos una antena para que los escuche todo el país. Manu es de acá cerca del club Alvear, de Fútbol Padel, cuando nosotros jugamos al fútbol los miércoles, mandó un saludo. Y quiere tener un programa, Manu, así que después que se comunique acá con los chicos de Venas Abiertas. Las pibas festejando, no sé, que firmaron acá, lo leo. Las pibas. Dice las pibas festejando. Y bueno, seguimos. Bueno, ahora Juli nos va a leer algo, contanos un poco qué es. Bueno, es un filósofo francés que se llama Henri Bergson, que hizo una investigación sobre la risa. Y bueno, introduce un poco sobre, es un poco una introducción del tema, si uno lee todo el libro, concluye sobre la idea de la función social que tiene la risa. Entonces vamos a leer un pedacito, que dice así: diríase que la risa necesita de un eco. Aclaro que está escrito de una manera un poco antigua y no le voy a cambiar, es la traducción que es así. Escuchadlo bien, no es un sonido articulado, neto, definido, es algo que querría prolongarse y repercutir progresivamente. Algo que rompe en un estallido y va retumbando como el trueno en la montaña, hablando de la risa, ¿no? Y sin embargo, esta repercusión no puede llegar a lo infinito. Camina dentro de un círculo, todo amplio que se quiera, pero no por ello menos cerrado. Nuestra risa es siempre la risa de un grupo. Quizás os haya ocurrido en el coche de un tren o en una mesa de fonda oír a los viajeros referirse a historias que debían tener para ellos un gran sabor cómico, puesto que reían con toda su alma. Si hubieseis estado en su compañía, seguramente también habrías reído. Pero como no lo estabais, no sentíais la menor gana de reír. Un hombre, a quien le preguntaron por qué no lloraba al oír un sermón que a todo el auditorio movía a llanto, respondió: no soy de esta parroquia. Lo que este hombre pensaba de las lágrimas podría explicarse más exactamente de la risa. Acaba con algo que me llamó la atención. Por muy espontánea que se la crea, siempre oculta un prejuicio de asociación y hasta de complicidad con otros rientes efectivos o imaginarios. ¿No se ha dicho muchas veces que en un teatro es más frecuente la risa del espectador cuanto más llena está la sala? ¿No se ha hecho notar reiteradamente que muchos efectos cómicos son intraducibles a otro idioma cuando se refieren a costumbres y a ideas de una sociedad particular? Por no advertir la importancia de este doble hecho, solo se ha visto en lo cómico una simple curiosidad para divertir al espíritu y en la risa misma un fenómeno extraño completamente aparte, sin relación alguna con el resto de la actividad humana. De ahí esas definiciones que tienden a hacer de lo cómico una relación abstracta, clasificada entre las ideas de contraste intelectual, sensibilidad de lo absurdo, etc. Definiciones que, aun cuando realmente conviniesen a todas las formas de lo cómico, no explicarían en lo más mínimo por qué lo cómico nos hace reír. ¿A qué se debe esa relación tan particularmente lógica? Nos contraiga, no bien advertida, nos dilata y nos sacuda, mientras todas las otras nos dejan indiferentes. No afrontaremos el problema por este lado. Y terminamos diciendo: para comprender la risa hay que reintegrarla a su medio natural, que es la sociedad. Hay un determinar ante todo su función útil. que es una función social. Esta será, digámosle desde ahora, la idea que ha de presidir a todas nuestras investigaciones. La risa debe responder a ciertas exigencias de la vida común. La risa debe tener una significación social. Bueno, muy bueno. Yo disculpen que los que les interrumpa el tema, pero justo cuando Juli leía, nos llamaron de afuera que, bueno, vino un funcionario del Ministerio de Salud porque parece que hay un problema, un virus nuevo, no sé bien, ahora él nos va a venir a explicar. ¿Qué tal? Buenas noches, señor. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Joaquín Mercachiflo, soy subsecretario del Ministerio de Salud de la Nación. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos preocupados, ¿no? Queríamos saber un poco qué... Sí, bueno, les vuelvo a agradecer el espacio brindado para hablar de este problema social, ¿sí? Conocido como el síndrome o síndrome de Lilita Carrió. La misma es una enfermedad que, a pesar de tener una prevalencia en cualquier época del año, alcanza una incidencia altísima en época electoral. ¿Y pero está ahora en auge esta enfermedad? Sí, esta enfermedad afecta a personas entre los 7 y los 89 años de edad, ¿sí? Tendiendo a la cronicidad a partir de los 35 años. Por eso lanzamos la campaña de prevención en escuelas, alertando a los padres y a los maestros. La idea de contagio son los discursos y las entrevistas contaminadas con el Cocobacilo Carrió o el consumo de masas secas contaminadas con el mismo microorganismo. Y el pedido de periodo de incubación es muy corto, los síntomas aparecen al instante prácticamente. Les voy a contar un poco cómo son los síntomas si quieren. Por favor, cuéntenos un poco. Si usted, por ejemplo, ve que su hijo o alumno, ¿sí?, comienza a guiñar un ojo, a mirar para el costado, a reírse socorronamente cuando le contesta la tabla del 8, por ejemplo, ahí es el momento para ir a la consulta. Porque generalmente los padres traen al hijo cuando la enfermedad somatizó. Esto es cuando le cambia el color de la piel, se le aclara el pelo, y ahí ya es un poco tarde. El momento óptimo para consulta es ese momento cuando guiña el ojo, se ríe cínicamente, mira para los costados, conjuga el verbo robar, y hace esas miraditas a lo Carrió. Bueno, ese es el momento. Acá los oyentes no me pueden ver. Resulta un poco extraño. ¿Usted está hablando en serio? Es una patología muy importante. Esta patología está afectando a una gran parte de la población. Por eso estamos dando este mensaje a través de la radio. En los colegios, los principales, ustedes son maestros, los principales víctimas son las maestras. Así que sufren interminables denuncias por parte de los alumnos. A ver. Le doy un ejemplo, por ejemplo, un informe de la directora del colegio Alfonsina Storni. De Liniers. Sí, la conozco. ¿Lo conoce? ¿La conoce la directora? No tanto, no. Al llegar a la dirección después del recreo, encontró un chico de quinto grado, de unos 10 años aproximadamente, sentado en la dirección. Le preguntó a qué se debía la visita del chico. El chico la miró y le dijo con estas palabras: a ver, yo lo estoy anunciando ahora para que nadie se asombre. De acá a unos meses nos vamos a quedar sin tizas. Esas fueron las palabras. Miró para el costado, guiñó el ojo, se acomodó el pelo. ¿Pero esto tiene cura? ¿Hay alguna vacuna? La cura es posible, la cura es posible. Por suerte la directora sabía de esto, estaba alertada, llamó al ministerio, acordamos una entrevista con los padres en un matrimonio. Estaba destrozado el matrimonio porque esta patología afecta a toda la familia. Me imagino, sí. Por ejemplo, se sentaban en la mesa, el padre me contó que se sentaban en la mesa y el chico no hablaba. Tenía los ojos llorosos, no hablaba. Le preguntaba, ¿qué te pasa? No quiero hablar, le decía. Pero fuimos a Disney, ¿qué te pasa? No quiero hablar, le decía. Lo llevaron a la casa del abuelo, lo miró al abuelo y le dijo, yo con el gordo valor no dialogo. Al abuelo. Y lo que es peor, el padre me dice, doctor, me siento Bonelli. Me siento Bonelli, la miro a mi mujer y veo la cara de Silvestre, no tengo sexo. Ah, eso es gravísimo, ¿no? Por eso es un problema muy importante. Este chico tuvo cura, por suerte. A la semana se dio la elección para el mejor compañero y obtuvo 2 votos de 47, así que se lo curó. Pero bueno, estamos esperando que, alertando a la población, que ante guiños de ojos, risas cínicas, acomodada de pelos, cambios en el color de la piel, en el cabello, denuncias múltiples, ojos llorosos, deja de hablar, denuncias a mayores y a maestros y a compañeritos, por favor, se comunique con el Ministerio de Salud. Los vamos a estar atendiendo de 8 a 19 horas. ¿Sí? Usted está difundiendo esto por todos los medios. Por todas las medias. Incluso tiene sus musiquitas, se trajo preparada de fondo. Sí, porque yo a Sokolinsky los primeros años de carrera lo tuve allá arriba. ¿A dónde? Atendía en el consultorio de segundo piso, yo estaba en primero. Ah. Bueno, me tengo que ir. Muchas gracias por el espacio. No, muchas gracias. Soy Joaquín Mercachiflo. Ajá. Para lo que gusten, me llama, la consulta no molesta. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, acá se van los funcionarios y ¿qué hacemos? Vamos a escuchar un tema. Rara la patología. No desestructuraron el programa, estamos con el humor y vino un tipo serio. Sí, no sé qué pasa. Complicado ahí, ¿eh? Bombita grabó su primer long play, Ritmo, Amor y Materialismo Dialéctico. Y así salió el tema que lo sacó a la fama. Tu papá no me quiere, es un cerdo capitalista, pero yo quiero casarme con vos y luchar por la patria socialista. Pero yo quiero casarme con vos y andar juntos por la senda guevarista. Armas para el pueblo, armas para el pueblo, armas para el pueblo ya. ¿Vos sentís que con Bombita hiciste reflexionar? Hay, viste que todo un debate. Sí. Eso. Hay un debate que no sé cuánto te interesa, te importa tres carajos, no, pero es esa sí, cosa de... Sí, sí. Yo lo que creo es que muchas veces nosotros no somos conscientes de lo que puede provocar algo, y está bien que así sea, porque en realidad las ideas deben circular y los demás que la escuchan deben hacer las propias, la lectura, digamos. Si no, es como estar bajando línea y decir, quisimos decir con Bombita. Bombita nace a partir de una idea que es meramente graciosa, que es vincular a Palito Ortega cantando consignas de los Montoneros del 70. Bombita estaba instalado dentro de lo que era el sketch A Casi Que No Se Coge, que era un día que fuimos a la bodeguita con este ícono de los boliches y medio psicobolche, donde decís, listo, acá... digamos, nunca va a haber hedonismo, jamás, ¿entendés? Es como el folclore de la izquierda, todo metido ahí, ¿no? Una mirada irónica y esas cosas. Siendo nosotros tipo de izquierda, digamos. Entonces, nace, como nace la idea siempre de dos tipos que hacen humor, ¿no? Es decir, como la imagen graciosa, primero, sin la conciencia de en qué va a derivar también eso. Ahora, está claro, para los que toman Bombita... para un lenguaje personal, para una mirada personal, no está hecha con esta idea de que nosotros, desde nuestra generación huérfana del 61, que la masacre más cercana que tuvimos es Malvinas, uh-huh, que es mi generación, uh-huh, se está burlando de las consignas de los 70, ¿entendés? Uh-huh. Porque ni Pedro ni yo tenemos ese vínculo, ¿entendés? Con las organizaciones que en esa época declamaban eso. Siendo nosotros muy chiquitos, nosotros hubiésemos estado de ese lado y no del otro. Pero armas para el pueblo, armas para el pueblo ya. Bueno, ya. Arma para el pueblo, arma para el pueblo, arma para el pueblo. Muy bueno el personaje de Bombita, que ilustra bueno, un poco gracias, todo, gracias. Todo lo, no, de nada, nada. Todo lo que estábamos diciendo, ¿no? Esto de que el humor hace reflexionar, lleva un poco a que muchos chicos se hayan fijado también en ese periodo histórico, gracias al programa de Capusotto. Pero bueno, no tenemos mucho tiempo para... ¿Qué tiene algo que ver con la historia, Bombita? ¿Bombita? No, para nada. Sí, con la creación de las lámparas luminosas. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, ahora vamos a escuchar algo que Juli nos va a contar. Vamos a escuchar un tema de una de las producciones independientes que están, digamos, están promocionando a través de la radio. Esta banda se llama Locos de Nacimiento, inicia en el año 2004, son de Almagro, de la ciudad de Buenos Aires, fusionan rock y reggae. Ustedes van a poder escucharla y además van a poder votar si les gustó el tema, si les gusta la banda, en la página de La Bemba, que es www.labemba.com.ar. Hay una parte donde pueden votar los... Claro, si seguís hablando no van a poder escuchar el tema y no van a poder votar. Vamos a escucharlo. De la boca ama, se sienta en la cabecera, le agradece el plato por servirle al gourmet. Y desde la TV vive sangre joven, sospechando de tu color. Y desde la TV vive tu ejecución, sospechando de tu locación. ¡Esa! Thank you. Sobredosis de Sprite, la cultura Voltos es la portavoz de la muca. Mamá, se sienta en la cabecera, te agradece el plato por servirle al gourmet. No la dejes ir, no la dejes ir, es tu oportunidad. Este domingo, lista violeta votá. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. Lista violeta, el gran cambio vendrá. Alcides Argumedo, precandidato a presidente. Votalo este domingo y asegúrate que hasta octubre te siga rompiendo las pelotas con esos spots de mierda. Ya sabes, lista violeta, Alcides Argumedo, presidente. Pino Colbert Solanas, vice. No la dejes ir, no la dejes ir, es tu oportunidad. Este domingo, lista violeta, votá. No la dejes ir, no la dejes ir. Bueno, cumplimos con la formalidad, ¿no? De los spots de estos precandidatos para el domingo. Aunque creo que ya estamos en veda, no sé, me parece que no tenía. No, mañana a las 8 de la mañana. Ah, bueno, bueno. ¿Qué sigue ahora? Tenemos a un invitado que yo no sabía que venía, me acabo de enterar, como siempre. Tenemos a un publicista, ¿es? Pasá, sentate. Así es, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿tu nombre? Hola, mi nombre es Eduardo Acevedo Hills, soy publicista, podólogo, taxidermista, perdón, y taxista. ¿Qué variopinto? Sí, bueno, uno en esta época tiene que dedicarse a varias cosas. Pero bueno, ¿quieren que les cuente más o menos qué anduve haciendo? Sí, ¿qué estás haciendo? Bueno, ¿viniste para algo en especial? En realidad les quería comentar un poco a qué me dedico. En realidad este año abroché los contratos para hacer el diseño comunicacional de todos los candidatos. No sé si vieron más o menos que son todos parecidos. Ah, interesante, sí, vimos. Lo que pasa es que bueno, yo me baso en una teoría bastante nueva que nació en los 90, que a partir de una serie muy conocida, Los Simpsons, ¿vieron los amarillitos? Bueno, la teoría dice que uno se basa en los postulados de Troy McClure, un hombre que desafió todas las convenciones sexuales para superar todo lo conocido hasta el momento en zoofilia. Bueno, eso no viene tanto al caso, pero para ilustrarles les voy a contar un poco más o menos cómo son esos spots. Sí, ese que empiezan todos los videitos diciendo... Claro, bueno, hola, soy Troy McClure. Y vieron, todos empiezan así. Pero bueno, estuve diseñando algunos, les comento. Bueno, a ver, a este ya lo van a sacar. Hola, soy Ricardo Alfonsín. Usted me debe conocer porque se murió mi viejo y yo le uso los trajes. Bueno, la próxima que se viene. Ese es uno nuevo que está por salir. Bien, me gusta. Ahora estamos también preparando otro que dice, hola, soy Francisco de Narváez. Tal vez me recuerden por haber dejado en la calle a miles de trabajadores o por decir que tenía un plan que nunca se supo cuál era, o peor, por hacer el mapa de la inseguridad. Bueno, y son más o menos me dedico a esto. Coherente, bien. Sí, no, porque quiero de frente. Y bueno, ahí tengo uno más, más o menos creo que les puede interesar. Hola, soy Patricia Bullrich. Usted me debe conocer porque siempre estoy arañando un puestito en cualquier partido o por haber cagado a los jubilados con chupete en el 2001. Bueno, se parecen todos, pero en realidad ellos me pagan como si fueran únicos y originales. Claro. ¿Cómo es que llegás a todos? ¿Porque todos te contratan a vos? O... Y me contratan porque en realidad, ¿vos te diste cuenta lo que son los spots? Obviamente que teniendo en cuenta los tipos de spot que hay, me tienen que contratar a mí. ¿Y cómo haces? Pues dijiste que tenías varias profesiones. ¿Cómo conjugás estas profesiones? ¿Qué haces? Por ejemplo, si Patricia Burri te pide que le corte las uñas, va y se la cortás. O si tenés que embalsamar a Alfonsín, lo embalsamás. Mira, si la plata está, yo lo hago. Lo único que hice en realidad hasta ahora, que no fue un spot, fue llevar a Enervaez en mi taxi y se bajó corriendo y no me pagó. Fiel a su estilo también. Bueno, los dejo porque tengo que ir a desembalsamar a Tomada, que me lo viene en el freezer. Pero bueno, si no me quieren preguntar nada más, me voy y si no, les puedo cortar las uñas. Yo te quiero preguntar algo más. Decime. En realidad te quiero recomendar uno para Dualde, que podría ser, quizás me recuerden por haber matado a dos piqueteros en el 2001 o algo así. Es muy bueno, Lo vamos a anotar y yo creo que en cualquier momento lo estamos pasando para las nacionales. Es muy bueno. Yo creo que en realidad lo bueno de estos spots es que son buenos para recordar a quién estamos votando. Pero los dejo entonces con lo que siguen haciendo y nos vemos, muchachos. Hola, soy Jorge Sovich. Quizás me recuerden por haber asesinado a Carlos Fuentealba. Se fumó junto porquerías, junto porquerías, junto porquerías, junto porquerías. Soy un juntapuchos, junto palabras después que la gente fumando se las conversó y rompiendo filtros, voy rescatando aquella cosa que la gente no se fumó, pero allá quedaron sin fumarse como esas que sí se fumaron y que yo también voy juntando junto a las demás. Soy un juntapuchos, pero lo soy desde un punto de vista por suerte solo intelectual. Soy un juntapuchos, en un sentido figurado, no me ensucio mano ni pies. Solo el pensamiento, solo el pensamiento, solo el pensamiento, solo el pensamiento, junto lo que sobra. Después que alguien pensó sobre algo que luego tal vez olvidó. Soy un juntapuchos, me fumo las neuronas que murieron y no pueden pensar. Junto las ideas que se quedaron calladas por falta de voz, de palabras o por la censura de quien las pensó. Porque la registro a nombre mío y no pueden decirme que plagio por solo un compás. Soy un juntapuchos y a quien se fume este canto yo le pido que por favor, si no le molesta, me guarde el pucho y así puede ser que mañana juntando algún otro resulte una nueva canción. Bueno, volvemos con mensajes. Acá Natalia tiene una pregunta para el doctor. Dice, mi hijita pesa 40 kilos y tiene 3 meses. A veces se pone roja y mira para un costado como por detrás de mí. ¿Tendrá el síndrome Lilito? Tengo miedo porque yo su cumple lo organicé con fuerza bruta. No sé, Natalia. El doctor se fue, Nati. Pero le mandamos. Le podemos pasar tu consulta. Le pasamos el mail al aire, que es consultaslilitos@gmail.com. Es el mail que dejó acá en su Joaquín tarjeta. Joaquín Cachiflo, funcionario del Ministerio de Salud. Sí, muchas gracias por la preocupación, ¿no? Sí, claro. Bien, otro mensaje, Flor. Bueno, Flor dice, jaja, qué genialidad. Cami dice, estoy de acuerdo con ustedes y con Bergson. La risa es social y su función es sublimar y reflexionar. Por eso podemos hacer humor sobre temas terribles. La posible recepción o no depende del contexto. Sabrina, las sabias palabras de Mafalda. Comienza tu día con una sonrisa, verás lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo el mundo. Eso es lo que decía Mafalda. Sabrina dijo. Cami, seguís vos, Nico. Cami, completa el mensaje anterior que leyó Juli, que dice, y que el poder se adueñe de este mecanismo y lo use a su favor. Es historia conocida. Lo quiero, hermoso programa como siempre. Gracias, Cami. Y Paula, vamos el puente. Bueno, los mensajes de la web. Bueno, ahora vamos a una nueva sección, por favor. Estamos muy contentos acá. Vamos a inaugurar un nuevo ciclo en la radio que se llama Clase Abrida de Poesía con el doctor Richard Arnoja. Está acá invitado, tenemos muchos invitados. ¿Qué tal? Y ahora, Richard Arnoja, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Vengo a iniciar este ciclo de Clase Abrida de Poesía. Yo soy un músico y poeta muy reconocido y quería, bueno, enseñarle un poco el arte de la poesía. ¿Cómo hacer un poema con tres palabras y bajar bombacha de la décima hasta la cuarta década? Bueno, primero tienen que tomar cinco o seis palabricas que rimen, ¿vieron? Y las tiran al final de cada verso y después los mismos los rellenan de lugares comunes y pseudo filosofía berreta. Pero si pueden, traten de repetir el comienzo de cada verso. Eso les ahorra energía, tiempo y bueno, esto de molestarse escribiendo cosas, ¿no? Además, a las mujeres le da la posibilidad de que entiendan algo. Porque ellas no suelen es entender. Es una agresión. Tenemos que tratar mal. No es una agresión. Yo estoy muy preocupado porque ellas entiendan. Total, ustedes lo pueden estar cantando un calefón, que ellas se van a creer que se la cantan al oído a orillas de un mesón. Como dice el otro poeta, mi amigo, Ricardo Montanerga. Ah, cómo me gusta Montanerga. ¿Te gusta Montanerga? Es muy importante la metáfora, ¿no?, a la hora de escribir poesía. Pero como yo soy un buscavía, un innovador, siempre lo he sido, inventé un recurso nuevo, la metáfora, que consiste en quitarle toda sutileza y ambigüedad a la frase. Esto lo tuve que hacer porque si no mi público no entendía nada. Ahora les voy a dar unos ejemplos de metáfora. ¿No? No se las voy a cantar porque no traje a los músicos, pero en realidad no tengo músicos, siempre pongo unas pistas pedotas y suenan de fondo. Por ejemplo, si yo le quiero decir a mi novia que me gusta cuidarla cuando está enferma, ustedes le dicen, me gustas resfriada, porque no reclamas nada. Y esos mocos asomando, pegoteados en la cama, representan nuestros cuerpos cuando hacemos la chanchada y le guiñan el ojo. Que pues sí. Eres poeta. Buena para el oyente. ¿Qué tal, seductora? Bueno, como ven, aquí no solo reclamamos el cariño que le tenemos, sino que además le recordamos que tenemos falo y que solo por eso las cuidamos. Si vamos a otra situación común, en este caso le tenemos que decir a nuestra mujer que está gordita, ¿no? La vemos un poquito más rellenita. Sí, mi señora está gordita. Y bueno, entonces tú le dices, me cantas, ¿no? Recostados en la cama, tu silueta se derrama hacia ambos lados. Y yo busco tu cuerpo entre las sábanas de grasa. Tú mi vida, tú mi amada. Hay más de una mujer en ti. Tú mi vida, tú mi amada. Ya rondas la tonelada. Qué lindo, qué lindo. Esto es poesía pura, ¿eh? Es metáfora en su máxima expresión. Cágate en Neruda. Con esto creo que tienen para inspirarse, ¿no? Salía a recordar las calles acá de Pompeya, de Catán, que ustedes recuerden para piropear a las chicas, ¿no? Por último les quería informar, ¿no? Un informe que la cátedra que íbamos a abrir con Leo Mattioli queda suspendida hasta nuevo aviso por razones obvias y con esto me voy porque me tengo que ir a hacer un showcito, ¿sí? Lo dejo, chicos. Yo me anoté. No sé cómo. ¿Se reintegra? Ahora mi productor les va a contar un poco. Ok. Chau. Bueno, muchas gracias. Chau, les dije que iba a estar muy bueno. ¡Marigal! ¿Qué es esto? ¡Marigal! Me voy. Chau. Chau, gracias, Richard. Richard Arnoja, poeta. dramaturgo. Un genio, la verdad, de la poesía. Un genio. ¿Malteco, paraguayo, qué era? Para mí era catamarqueño. No sabemos, no nos dijo su origen. Vamos al último audio y cerramos acá con los muchachos de Tercer Mundo. Pasó con la radio. Cuando muere el padre fue un desastre, una hecatombe, porque se fue todo al diablo. Éramos una familia pobre. Muere mi padre, entonces se usaba un luto muy riguroso. Las mujeres se vestían, mi madre, con cartera negra, vestido negro, medias negras, zapatos negros. 3 meses de duelo muy riguroso. Y esos 3 meses incluía no escuchar la radio. Sí, no escuchar la radio. Pero eran una de esas convenciones que yo, eran 3 meses. ¿Por qué eran 3 meses? No lo sé. Bueno, acordamos con que pasaron 3 meses, yo quería escuchar la radio. Y ponemos la radio. Tenía que alentarse porque era a válvulas. Qué va. Y estamos hablando de tus años, ¿cuántos? 10. 10. No, 10. Estaba mi madre detrás, como en el medio de la cocina. De eso no me voy a olvidar nunca. Como en el medio. Medio observando, así como todavía no consciente. De por qué le había todavía no alcanzaba a metabolizar de por qué le había ocurrido eso a ella a los 36 años. Y enciendo la radio y había un programa que se llamaba En el Aire, un programa que se llamaba El Relámpago. Y yo giro y veo a mi madre sonriendo, que era un milagro. No había sonreído desde la muerte de mi padre. Y mi padre había estado 2 años enfermo antes, con lo que implicaba. Ah, venía de atrás ya el tema. Sí, no, venía grosa, venía grosísima. Mal. Y bueno, la derrumbó la muerte, y la miro y estaba sonriendo, levemente, pero era un avance. Entonces yo pensé seriamente que la radio era sanadora. Este es un audio del programa de Liberty, Decime Quién Sos Vos, una entrevista que le hizo al grande de Héctor Larrea, así que un genio. Homenaje a los dos, un genio de la radio, algo tan lindo como lo que dijo. Lo reivindicamos primero por la radio y segundo por cómo reivindica la sonrisa como algo, como un gesto de algo sanador y sanador, de que las cosas progresan, ¿no? Habló del progreso y como algo inolvidable y tan recordado. Sí, además escucharlo de Larrea siempre es un placer. Sí. Como el poeta que tuvimos un ratito acá. Sí, como el poeta Arnoja. Es el mismo placer. Es el mismo placer. Y acá, ¿qué concepto del placer? Muy amplio. A mí lo que me gustó, que habló de la sonrisa, me hizo acordar a algo que... yo aprendí una materia de mierda en la facultad, que era pedagogía, pero que la sonrisa es algo que no se aprende. Bueno, creían que se aprendía, los bebés la aprendían mirando, y se dieron cuenta que no, porque los ciegos también sonreían. Y bueno, es algo como innato, si existe esa palabra. Y bueno, me pareció lindo. Acá Natalia dice: hijos de mil puta, mi hijitita está lisada y ustedes me ofrecen un mail. Que hijos de puta. No, se fue, Natalia se fue. No, eso, vino, no podemos. A ver, vinieron en 3 autos, se bajaron, dijeron: necesitamos el espacio del Ministerio de Salud, se los dimos y se fueron. Claro, fíjate, buscá el dial a ver si encontrás alguna radio en la cual esté y llamalo, no sé. Googlealo, no sé. Andá por todos lados con la musiquita de Sopalín. Igual si tu hija está lititeada, tenés un problema. Además, evidentemente estás mirando programas que no debes ver, me parece. Sí, no. Acá hay otro mensaje que dice: hola, soy el gobernador popular, el mismo que deja morir al pueblo desnutrido. Eso sí, votame, pueblo, que con los negocios estamos bien. Buen spot, ¿no? Bueno, soy el gobierno popular de Mati Pepe, que critica al gobierno y se le suma al publicista, ¿no? Buen spot. ¿Hay más mensajes? No. Yo quería decir que las chicas son las chicas de Humorro, que son María, Josefina, Renata y otra. Y no acuerdo. Etcétera. Etcétera. Sorpresa. Así que bueno. Y hablando de sorpresa, Estamos esperando acá a los chicos de Tercer Mundo, pero Fede dijo llamalo a Coco, Coco. Yo buenas noches, antes que hable Coco, quiero decir un chiste. Bueno. Un chiste que inventé yo. A ver, dale, por favor. ¿Qué remedio toman? ¿Qué toman los alpinistas cuando se sienten mal? A ver, ¿qué toman? Remedios de escalada. Muy bueno. Muy bien. Muy bueno. El humor de Tercer Mundo acá. ¿Un taller? Qué bueno. Se fue. Tiene una remera de stand-up que hace, se ve que hace un curso. Si quieren tomar curso de stand-up. Se trajo el control remoto de la casa, le apunta al dispenser de agua. Está muy mal este muchacho. Es lo mejor que tenemos para esta noche en Tercer Mundo. El chiste era y se lo robamos nosotros. Prepárense, sí. No, es el adelanto de ronda de chistes tenemos hoy. Ah, o sea, seguimos con el humor entonces. Sí, el humor es nuestro fuerte. Pero hoy estamos medio bajón porque no viene nuestro conductor principal, estamos a remarla. ¿Quién no vino? Igual de deportes náuticos saben ustedes. Vamos a denunciarlo. Fede, está acá. ¿Qué hace el programa? ¿El gato está acá? El señor Nicolás no vino, hay que denunciarlo. Esto no puede no venir a su programa. Está muy mal. Nicolás no vino. ¿Por qué no vino? Tendrá sus excusas, vamos a ver si lo sacamos al aire. Ah, ¿va a ser un móvil? ¿Va a ser un móvil de algún lugar? ¿Desde dónde está? Es que aparte está junto a el señor Apu. ¿Y están los dos juntos en otro lugar? Bueno, un día no vengan y lo sacamos al aire. Salieron solos los dos juntos. Salieron en pareja, así que. Salieron en pareja. A ver si lo podemos sacar al aire. ¿Quién? Señor Topo. ¿El Topo? ¿Viene? La falta. No viene el Topo. Ah, bueno. Bueno, acá lo dejamos con los chicos de Tercer Mundo. Queríamos saludar a nuestro operador. Que se llama Carlitos Perciavale. Porque no, Johnny no podía venir, así que queríamos que nos ponga puntaje Carlitos. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo le va? ¿Vos qué sentís de reemplazar a un grande como Johnny? Esto es re fácil, toco acá los botoncitos y está re bueno esto, así que está bueno. ¿Estamos piola por ahí? Johnny nos dice que es difícil siempre. No, está muy bueno esto, programa con mucho humor. ¿Te gustó? Muy lindo todo. Bueno, ¿cuánto nos pones? Nos tenés que poner puntaje, Carlito. Ah, ¿cómo hace Johnny? Sí. ¿Lo escuchás el programa? Sí, bien. Sí. Bien. Y le pongo un 9 con todo humor. ¡Vamos! Que vuelva este, ¿eh? Creo que es un 9 sarcástico, ¿no? Malísimo. Sí, un 9 con mucho humor, dijo. Sí, un 9 sarcástico. Así que bueno, nos despedimos. Nos esperamos mañana en el cine. Como todos los viernes. No dimos el premio, pero lo damos el jueves que viene. Al mejor comentario. Para mí, el mejor comentario lo ganó Natalia. Yo voto ahora. Sí, Natalia es una más, Natalia. Sí, sí. El de mi hija pesa 40 kilos y tiene 3 meses, a veces se pone roja y mira para un costado, como por detrás de mí, tendrá el síndrome Lilito. Tengo miedo porque su cumple organicé como con fuerza bruta. Bueno, está bien. Se merece las dos entradas ella. O la remera. Aunque cuesta un poco, yo la verdad, llevar a fuerza bruta un cumpleaños es medio complicado, pero bueno, seguro que la van a pasar bien. Pero si organizan velorios también. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos. Nos vemos el jueves que viene, muchas gracias por escucharnos. Chao, buenas noches. Chao. Viendo la sombra del atardecer, reflejada en el río, queriendo ver hasta dónde llegar, queriendo ver si estás vivo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Creer que todo esto ha servido. De nada sirve bajar el telón, salirte de tu camino. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Destino, ¿dónde estarás?